cielo que no está distante. Presiento que este umbral es nuestro, fue besar un ángel nube. Tras la luna brilla tu aura, bajo el mar el paraíso gira al revés. Pude ver la flor dando a luz y entrar en ti y en mí, hermosa. From heaven voy por ti, crucé y te amaré. Hacia arriba gira, llama el viento, despacio escucha al lado. Hermosa, from heaven voy por ti, crucé y te amaré, te amaré. Gracias.